Todo alrededor cambia de color. Cuando sale el sol, cambia de color. Pueblo que vive en paz y alegría, pueblo que sirve para la vida, pueblo que no tiene a las heridas, pronto volará, pronto volará. Pueblo que siempre se calla, siempre callará. Pueblo que está de rodillas, no caminará. Pueblo que cuida fronteras, pueblo sin una alta espera, pueblo que ama esa experiencia, quiere libertad, quiere libertad. Cuando sale el sol, cambia de color. Pueblo que olvida sus muertes, pronto morirá. Pueblo sin santa paciencia, sin conciencia va. Pueblo que busca un rumbo, pueblo será del futuro. Pueblo que busca a su pueblo, eso es popular, eso es popular, eso es popular. Todo alrededor cambia de color, cuando sale el sol, cambia de color. Cuando sale el sol, cambia de color.